Vamos a compartir información policial en la voz del comisario Walter Barros. Buen día, comisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades en la ciudad de Saladillo. Bueno, como es de público conocimiento, en el día de ayer hubo un accidente sobre la ruta 205 a la altura del kilómetro 178, donde se encontraron involucradas dos motos con chicos de esta localidad, uno de los cuales... por dichos de testigo, aparentemente estarían haciendo picadas. Uno de ellos pierde el control y cae a la cinta asfáltica, perdiendo la vida en el lugar. Hola. Sí, minutos después hubo otro accidente, ¿no? ¿Hola? Sí, minutos después hubo otro accidente. Sí, pero este fue solo. El hombre aparentemente salió de trabajar y por causas tratan de establecerse, pues el hombre está bastante grave. Perdió el control del motovehículo que se desplazaba y chocó contra un cartel de señalización de la ruta. Ajá. ¿Se están llevando adelante las actuaciones? Exacto, sí. Uh-huh. De los dos casos, uno caraturado homicidio culposo y homicidio doloso, perdón, y el otro lesiones por accidente. ¿Quién más está involucrado en este accidente, comisario? Además del motociclista. Bueno, el que falleció es Escapín Gonzalo. Ajá. Y el otro involucrado es Garzón Ezequiel. Que se habría dado a la fuga, ¿verdad? En un primer momento sí, en horas de la tarde se hizo presente en esta dependencia. Y en este momento están en la fiscalía, ahí está. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por el momento no tengo otra novedad que acercarle. Muchas gracias, como siempre, muy amable. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Walter Barros, a cargo de la comisaría de Saladillo, compartiendo información policial, en este caso que involucra precisamente el fallecimiento de un saladillense en un accidente dudoso en moto.